La Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Hola, hola, buen día para toda la gente en la emisora 102.9 de el que le habla Ulises Chimek, y al lado mío lo tengo a mi compañero, a Roby, a Sandra, a Agustín y a Estela. Buen día. ¿Cómo andan? Hola. ¿Todo bien? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo fue tu fin de Roby? ¿Todo tranqui, bien? Todo tranqui en la pileta, disfrutando. La pileta, con este calor al fin de. De mi casa, sí. ¿En tu casa? Sí. Sí. ¿Algo más hiciste, Roby? No, me quedé en mi casa. Fui a dar un rato en bici. Sí. Y después se hace mandado. La de ayudar a tu mamá y eso. A mi viejo, sí. Sí. ¿Eso es todo, Roby? Sí, eso. Sandra, ¿qué tenés para... ¿qué hiciste el fin de...? Y el fin de semana estuve en mi casa, estuve un rato afuera, tomando mate con mi mamá, tejiendo... Sí. Y bueno, charlé un rato con Lorena, mi compañera, uh-huh. Y estuvimos haciendo cosas manuales. ¿Te visitó? ¿Agus, todo bien? ¿Qué hiciste el fin de tu mamá? Fui a una casa quinta, me divertí. Ah, mira, qué bueno. Comí un asado y miré el partido Independiente. Ah, mira. Qué bueno. Qué bueno, Agus. Y ganó. Ganó Independiente, ¿no? Sí, y también jugó uh-huh. Boca. Sí, después. Estela. Bueno, yo estuve enferma. No sé si se dieron cuenta el miércoles que no vine. Sí. Ah, sí, pero sí. Llovió el miércoles, ¿no? No llovió. Ah, bueno, no vine entonces. No llovió. Está resfriada, me quedé sin voz. El sábado ya estuve mejor. Ah, y te fuiste. Y a la noche mi hermana se fue a comer y yo me tuve que quedar. Pero no podía ir así. Ah. Podía contagiarlos también a ella. Y justo se fue en vacaciones. Están en vacaciones la familia, la amiga de mi hermana. ¿No te fuiste a Palermo? Y ahora me voy a Palermo, sí. Pero yo el domingo a eso de las 12. Sí. Comimos un poquito, nos levantamos, nos bañamos todos. Sí, sí. Y nos fuimos a Villa Adelina a visitar a la tía de mi cuñado. Que ya es. Bueno. Sí, no, es muy, muy linda, estuvo muy lindo. Y sí. Después, bueno, hoy ya amanecí bien, así que ya vine. Sí. Espero mañana ir a la pileta. Uh-huh, esperemos, porque. Sí. Esperemos que esté... mucho, Estela. Sí. Qué linda mañana, paremos. Cuídate. Sí, la verdad es que sí, pero no tenés que cuidar. Te tenés que cuidar, Estela. Del aire, de los... ¿Cómo es esto? Lo que gira... No, los mosquitos, no, el ventilador. El ventilador. Sí. Tengo que cuidar de todo eso, no puedo tener nada eso, de eso. Eso es jodido. Sí. Sí. ¿Eh? No me está... Estelita. Sí. Decimos el número de la radio para que la gente mande mensajitos, mande audios, llamen. Por favor. ¿A qué número, Estela? Por favor, llámenos al 116-400-7047. Esta es tu onda, POC 102.9. Gracias, Uli. De nada, Estelita. Bueno. ¿Cómo andas, Uli? Mándenos audios, chicos, allá del colegio. La gente que nos quiere llamar, que nos llamen, que mande mensajito, algo que hicieron el sábado o domingo, todo eso. Ah, ya. ¿Vos, Uli, qué hiciste el fin de semana? Yo hice el fin de semana, me quedé en casa, ahí en casa, y tuve la reunión de la iglesia y eso. Y yo el viernes me tuvimos a la pileta, ¿viste? Sí. Y después me tuve que ir rápido para hacer algo. Y después me fui a casa de mi prima y me fui de vuelta a la pileta. Me metí con mi primita. Qué lindo. ¿Cuántos años tiene tu prima? Tiene 5 años. Qué lindo. Es una linda edad, esos cinco, los cuatro. Es tranqui, pero si no la conoce nadie, es tranquila. Pero cuando está con la familia, está con nosotros, o está conmigo, no sabe cómo es. Atrás mío está. Mira. Como una garrapata atrás. Mira, porque te quiere mucho. Sí. Igual el otro día hinchaba mucho que quería la pileta, se metía en la pileta, metete, me quiero meter, decía. Ajá. Pero justo llegué yo y cosas, y se quería meter conmigo. ¿Algo más, Uli? ¿Te metiste? Sí. Está bien, sí, hacía mucho calor ayer. Sí, ayer encima, no, yo ayer no fui, pues me quieren meter pileta, pero no fui ni ahí. Y ayer estaba ideal para pileta también, ayer, ¿eh? Sí, la verdad ayer, estaba ayer, muy bueno. Ponías un ratito el auto en el sol, se te quemaba todo. Sí, te quemás enseguida, te quemás. Sí, yo fui a Villa Adelina el domingo. Ah, mirá. Y allá no sabe el calor que hace también. Pero todo sí, más tranqui ahí, porque en las casas no hay nadie que camina ni sale, sí, nada. Es cierto. Y en la provincia de Santiago, no te imaginás, hacía como 40 y algo grados. Hace más que acá. Claro, y 35 creo que hizo corriente. Acá hizo 37. ¿Cuándo? Y la sensación térmica fue de 40, creo. ¿Cuándo? Sensación térmica, ayer. ¿Un montón? ¿Sí? Ayer. ¿Tanto? Sí. Estuvimos mirando, porque yo no le estaba preguntando a mi cuñada. Pero, ¿cuánto hizo, Estela? Ayer hizo 37 grados. Y sí, 40 estuvo de sensación térmica. Sí, estuvo pesado. Sí. Y con todo eso salimos igual nosotros. Sí. Agua fresca, todo el tiempo salir. Agua fresca. No, nada más. Y nada más. Igual. Nada más, Rubí. Gracias. Por favor. El clima, ¿qué podemos? El clima. Gente, ¿quieres saber el clima de hoy y de la semana cara que está entrante? Yo no. Sí. De la semana. Yo no. El día para el día de hoy va a estar soleado, la temperatura de 35 grados, la máxima y la mínima de 25. Para mañana, martes. Mañana está anunciado lluvia para mañana. Para mañana está anunciado lluvia. La máxima de 28 y la mínima de 22. Para el día miércoles, llueve también, lluvia. La máxima de 24 y la mínima 19. Para el día jueves. Va a estar nublado y la máxima de 29 y la mínima de 21. Para el día viernes, va a estar soleado, la máxima de 29 y la mínima de 23. Para el día sábado, fin de semana, va a estar soleado, la máxima de 32, la máxima de 32 y la mínima de 26. Y para el día domingo, va a estar sol, la mínima de 31 grados. Y la mínima de 26 grados. Eso es todo desde ahora, desde hoy hasta el fin de semana de la semana que viene. Muchas gracias y a todos los que nos ven y que nos escuchan de otro lado y que nos escuchan de otros lados. Besos. Bueno, ¿qué nos podíamos poner, Sandra? ¿Qué? Y yo para mí, con este verano nos podíamos poner una pollera, una remera, una musculosa. Pantalón corto, sí, chancleta, para las mujeres. Chancleta. Sí, sandalia y muchas cosas más lindas que se puede poner para el verano. Y sí. Y tomar mucha agua también. Y tomar agua, sí, hidratarse mucho, Estela, tenés razón. Usar protector solar. Sí. Claro, sí. Sí, sí. Sí, sí. El gorro. Sí, yo tengo los pilusos que se está usando mucho ahora. Sí, los pilusos se usan mucho ahora. Ah, por Palermo vos ves a un montón de chicas. Mujeres, con chicos, bebés, nenes, todo con pilusos están en la calle. Sí. Bueno. Hacen broma por acá, ¿eh? Hacen broma por acá. Parece que la gente quiere más noticias, quieren noticias que la gente tan esperaba desde el fin de semana, ¿no? Esperaban las noticias de que se escuchan borbandeos a lo lejos. Se escuchan. ¿Qué pasa? ¿Qué se viene? Se viene la tormenta, me parece. Se supo de qué va a trabajar Pía y causó sorpresa. La periodista busca rumbos y se encuentra feliz con el resultado. Pía se lanza a un sonido proyecto, una de las trabajadoras más del espectáculo más queridas y respetadas del país. Fue convocada para llevar adelante un sonido proyecto televisivo que entra como eje principal que en el mundo de la farándula. La panelista y conductora se sumó al nuevo canal Mix TV, según el portal de noticias dedicado a los medios, foros, medios, tendrá un programa propio que se llamará El Spoiler de la TV. Muy pronto El Spoiler TV con Pía para enterarse de todas las primicias, chimentos y los escándalos del espectáculo, donde se podrá ver el programa de Pía, Mix TV, en un canal de Cuarzo, que se podrá ver por el canal 85 de Flow y que estará dedicado al periodismo, a la actualidad del espectáculo, las entrevistas y el humor. Bueno, esto es y queda más nuestro chimento. Bueno, muchas gracias, Robby. Estelita, ¿tenés noticias? Sí, ¿viste la boda de oro que fue cuando se casó el príncipe, que ahora ya es rey? Sí. El príncipe holandés Guillermo Alejandro. Viste, los otros no concurrieron porque eran del facto en ese momento de los militares, viste, y por eso no podía asistir en el casamiento de su hija. Sí. Le pidió por favor, lloró también la esposa, pero le dijeron que no podía entrar ahí, que no podía entrar, no, y él decía que como es la hija podía. Sí. Y le dijeron que no y tuvo que aceptar ella. Fue muy difícil para ella también. Uh-huh. Pero no la dejaban. No dejaba que pisara ahí el padre. Y ya está muerto ahora el padre, ¿viste? No dejaban. Bueno. Y ahora sabes algo del hijo o no. Los sé si... Los hijos están grandes ya. Están no todos sé... bien, están todos tranquilos. Están todos tranquilos ahí. Sí. Y bueno, y también tomaron vino, ¿sabes qué vino es argentino? Tomaron. Mira. El tomaron, a ver si tengo para. ¿Toman vino ustedes, chicos? No, yo no tomo. ¿Sidra? No, yo no. Tampoco, no. Yo no tomo. ¿Y eso que es? ¿Cómo que se llama? Que antes estaba de moda, que es el... ¿Qué cosa estaba de moda? ¿Qué cosa estaba de moda? No entiendo nada. Bueno, estaba de moda, estaba el look de Zorroguieta, ¿viste el vestido que ella usó? Era de la familia de Reale, que, sí, que se pasaron de familia a familia. Sí, sí. Y tuvo también como el momento de los detalles del desconocido del momento, enlace, ¿no? Para... Y fueron 1000 invitados también, concurrieron más los que se colaron. ¿1000 invitados? Sí, invitados, pero allá, no acá en la Argentina. No, no, ya sé, ya sé. En Holanda. Sí, sí. ¿Viste? Se casó en Holanda ella. ¿En Holanda? Mirá. En Holanda, no acá en Buenos Aires. ¿Con quién se casó, sabes? Se casó con Guillermo Alejandro. Mirá. Que ahora es rey, que en sí tendría que haber si sabes quién es el rey que le correspondía, porque ella era de la familia. Sí. El príncipe Carlos. Que no es rey, es príncipe todavía. Es príncipe. Es príncipe. Falta. Y que murió la, la reina abuela, la reina madre, que es la madre de justo del príncipe Juan Carlos. Ah, el príncipe que ahora es príncipe o el que ahora es rey. El príncipe, él sigue siendo príncipe. Ah, ah. O el rey holandés sí es rey. Sí. Pero el que tenía que haber ocupado ese lugar era... un príncipe Juan Carlos, para mí, no sé lo demás, lo que piensan, a ver, ¿qué piensa la gente? Si tuvo que haber sido rey Juan Carlos o el príncipe Guillermo. Sí, sí, bueno. Ahora es rey. Sí, bueno, bueno, Estelita, volvemos a decir el número de la radio, sí, el teléfono, sí. A qué número tienen que mandar mensajitos, llamar, mandar audios? Sí, por favor, manden audio. ¿A qué número, Estela? Al número 1164-007-047. Esta es tu onda, Vox 102.9. Gracias, Uli. De nada. Bueno, ahora vamos. Bueno, Abus, ¿qué tienes para contarnos, Abus? Bueno, yo fui a una casa quinta, me divertí. Comí un asado, me divertí, había un montón de cosas. Y también ganó Independiente, ganó... ¿Y qué más que ganó? Ganó Boca. No, Boca empató. Boca empató, San Lorenzo. ¿Ganó? Ganó. Ah. Sí, River empató. Y también jugó de Chacarito. Chacarito. ¿Cuánto salió? 1-0. No sé, no sé qué está pasando. No sé si está mintiendo. No sé de los partidos. Yo sé hablar de las películas. No sé si está. No sé si está todo chequeado acá. ¿Qué onda? ¿Vos qué decís, Damián? ¿Qué les contás de las películas, Agustín? Yo estaba mirando un estreno de... ¿De cuál? De Telefe, que uno Titanic. Ah, sí. Ya esta película es re vieja ya. No es. Pero ni, a él le gusta. No es ni un estreno. Me gusta todas las películas. De sí. La Era de Hielo, Shrek y Jukupanta y Madagascar y... Y mirando los Simpsons, Futurama y Padre de Familia y de todo a veces. Sí. ¿Con qué canción te querías despedir? Uno de Vicentico Culpable. Vicentico, bueno. Bueno, vamos a un corte. ¿Esto qué es? ¿Con lo que es? La Mega Puentes. No le vuelvas a mí, por cara de inocente, que esa voz de yo no fui. Mira que tienes mía y un deseo de venganza, ya sé para tus culpas, de dejarte sin mi lanza. Pensar que ya no puedo dialogar que como antes, porque será culpable de tu parte. Quisiera desligarte y no dejarte salir más. Mostrar a los demás esa loca de cansar. culpable. Soy la única culpable. Soy la cruzó de bandido, el estreno de mi alma y mi corazón. Culpable, soy la única culpable. No es la lucha del marido, el estreno de mi alma y mi corazón. Voy a testificarte el latente de la razón, porque esa es la fuente de robar de concesión. Y ya te quedo en una de noche en el corazón. Vos estás en la huerta, en la línea sin amor. Que más en el silencio, en el grande de la razón. Que te diga de la torta, en mi nota de dolor. Vos eres lo que se entera. El palabra de venganza, ya hoy es el momento de verdad y de alabanza. Niña tonta, culpable, soy la única culpable. Soy la única y maldito, el estreno de mi alma y mi corazón. Culpable. Soy la única culpable. Soy la luz que va niño, el estreno de mi alma y mi corazón. Cada tu cruz lleva el dolor hasta el final. Vuelve al rincón. Cada tu cruz lleva el dolor hasta el final. Culpable, soy la única culpable. Soy el cucho que bandido, el estreno de mi alma y mi corazón. Culpable, soy la única culpable. Total curso que valió el lleno de mi alma y mi corazón. La Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Volvemos al aire, segundo bloque. Bueno, acá tenemos un saludo de Agustín. ¿Para quién quiere saludar, Agustín? Un saludo para mi familia, para ver a todos mis queridos, a Mateo, a Ramiro, a Junior, a mi papá, a mi hermana, a toda mi familia, a mi abuela, a Magalí, a mi tío y a todo. Gracias, familia, los quiero mucho. Gracias, Agus, gracias. Gracias. Bueno, continuamos con la programación. Continuamos con la programación del día de hoy. Vamos con Sandra, que nos va a contar su película. Sandra. Hola, gente. Gente linda. Hoy les vengo a contar una película que se llama El Lobo y el León, y se trata del lobo el secuestrador lo quería agarrar, lo quería matar a ellos, pero al final se arrepintió y los mató. Al chiquitito bebé, al lobo bebé, lo llevó a una jaula y lo encerró y lo llevó en una camioneta y después lo subió en un árbol y el bebé lloraba, yo le veía todo y el bebé lloraba y apareció una chica y vio que secuestró al otro lobo blanco y lo desató. Y justo vio que estaba el secuestrador, estaba hablando con el amigo, ¿dónde está el otro animal que no lo podían encontrar? Y la chica se enojó con ellos. Y porque ella no quiere que los animales estén atados, que estén sueltos. Y bueno, resulta que va caminando y se encuentra que se cae un lobo chiquitito bebé en los brazos de ella y se lo lleva a la casa a cuidarlo. Bueno, eso es el pedacito que les cuento. Espero que les guste, la película está buena y está en el fin. Gracias por escucharme. Gracias, Sandra, gracias. Gracias. De nada. Gracias, Sandra. ¿Compartimos el teléfono, Estela? Sí, por favor. Al WhatsApp 1164007047. Esta es tu onda, Box 102.9. Gracias. Dale, gracias. Tenemos un audio, chicos. Hola, chicos, ¿cómo están? Aguante la Mega Puentes. Dios les bendiga. Los felicito por el programa. Y bueno. Y adelante, Ulises, porque tu pronóstico, aunque es un poco ardiente, quema y quema. Bueno, pero siempre es grato escucharte. ¿Quién soy? El tío Hugo. Gracias. Muchas gracias, tío. Muchas gracias. Te mando un saludo y te mando un saludo ahí a la tía también. Una vez más tenemos, escuchamos. Buen día, gente linda de Radio Pots. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, les mando un saludito. Y como siempre, los estoy escuchando. ¿Quién es? Mónica. Gracias, Mónica, por el saludo. Gracias. ¿Algún audio más, no? No hay más. Bueno, entonces vamos con el siguiente tema que vamos a traer. Un tema para que los oyentes nos manden mensajes y audios y llamadas. ¿A qué teléfono, Estela? Repetimos de vuelta. Al 116-400-0747. Esta es tu onda, Box 102.9. Gracias, Nachi. Gracias. Gracias. Vamos a hablar de ese tema ahora. ¿Cuál es el efecto del chocolate negro en la memoria? ¿Alguno sabe? No. La memoria, no sé. Está un tema, trae un tema que se va a encantar. Era un misterio. Un tema misterioso. Ponemos música de suspenso. Un estudio relaciona el cacao con una mejora de la neuroplasticidad y la protección de la memoria. El chocolate negro puro, el cacao, puede ser beneficioso para la salud. Investigadores de las universidades de Málaga y Granada, en España, realizó un estudio en ratones que profundiza en los efectos de una dieta enriquecida con cacao en la neuroplasticidad del cerebro, la memoria y la regulación emocional. La neuroplasticidad es fundamental para mantener una buena memoria, adaptarse a nuevos desafíos y recuperarse de daños cerebrales. Preguntas para los oyentes, ¿nos cuentan? ¿Comen chocolate? ¿Quieren probar? Y tengo más preguntas para ustedes, queridos oyentes. ¿Chocolate negro? ¿Cacao? ¿Sabías estos beneficios de chocolate? ¿Cuál es tu tipo favorito? ¿Con leche, amargo o blanco? Sobre hábitos. ¿cuánto chocolate comes en una semana? ¿Preferís artesanal o comercial? A los oyentes y a los compañeros también pregunto. Sí, a mí me encanta el chocolate, pero el chocolate que se hace para tomar con la leche, el submarino, la tarde. El submarino. No, uno común, el... El submarino, sí, se llama submarino. Biscuit. Me encanta a mí. Eso sí te puedo comer. Chocolate, mucho. Me agarra cana de comer todo el tiempo. Entonces no quiero. A mí que me gusta es el águila. El águila. El águila también. Que le metes la leche. Sí. Pero eso en invierno, ahora bueno. Te regalo. Sí, pero también en verano también se puede, también, y también el chocolate en barra, también el chocolate en barra, sí. ¿Viste? O el de chocolate en rama, pero, ese chocolate, es riquísimo. El chocolate en barra tiene que ir con gente porque son muchos, ¿viste? Sí. Ay, qué chistoso. A mí Dale. Me gusta el chocolate, el rama, pero lo fuerte. El rama te cuida con las hormigas. Ay, Nacho, está tremendo, Nacho. No, a mí, por ejemplo, yo de chocolate soy fanático compulsivo. Sí. Creo que no, pero si me vas a elegir entre tu vida y tristeza, si me vas a elegir, me quedo contigo, mi amor. No, si me vas a elegir entre chocolate y otra cosa, prefiero otra cosa. Pero yo prefiero el chocolate negro. Yo mucho. Soy fanático de chocolate, pero no tanto, ¿no? Es como que no me llama la atención a mí el chocolate. Hay tipo de chocolate que te empagala mucho. Yo, por ejemplo, soy más. Yo, mirá. A ver. Eso, no me salía. Soy más de las gomitas. Soy más de las gomitas, yo. Las masticables. Las gomitas de. Gelatina. Sí, sí. La de frutilla, que la de fresa, viste, y las de mento, la de mentol, sí. Me encantan. Prefiero eso antes que un chocolate. Mirá. Me hacen una bolsa y como una bolsa entera. No, olvídate. Se atreve, Nacho. Y mira, es que hay gusto. Hablando de chocolate, sí. Igualmente vamos a repetir las preguntas para los oyentes. Sí, cada uno tiene su gusto. Su gusto, sí. Por supuesto, vamos a repetir las preguntas para los oyentes. Para nuestros queridos oyentes. Chocolate negro cacao. ¿Sabías estos beneficios de chocolate que te contamos hace un rato? ¿Cuál es tu tipo favorito? ¿Con leche, amargo o blanco? Yo no. Sobre hábitos, ¿cuánto chocolate comes en una semana? ¿Preferís el artesanal o el comercial de chocolate? A ver, ¿ustedes el artesanal o el comercial? A mí el artesanal. Yo también, el que dijo Estela, el artesanal. Son todos muy viejas locas, ¿no? Va, de los dos igual, Sí. Son todos muy viejas locas, ¿no? Lo artesanal. ¿Por qué? Lo artesanal, el tema de viejas locas, te lo pido después, Damián. El tema de lo artesanal de viejas locas. Y yo te pedí hoy... ¿Qué? Arjona. Ah, fue un chiste. Arjona. No, Arjona, no se pasa, Arjona, no se pasa. No. Se quedó fuera de... Ahí el audio, escuchamos. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Flor, acá estoy con Sergio. Bueno, Sergio, ¿vos consumís chocolates? Sí. ¿Blanco o negro te gusta más? Blanco, negro. Negro, ¿y alguna marca en especial? No, el águila me gusta. Ah, el águila, es rico el águila. Acá Sergio, la hermana, tiene un kiosco, ¿o no? Sí. ¿Y la gente consume mucho chocolate? Y sí, por ahora sí, consume bastante. Bueno, bien. Bueno, mandale un beso a los chicos. Dejando un beso, chicos, gracias. Muchas gracias. Un saludo para vos. Gracias, Sergio. Gracias, Kiko. Continuamos con la programación del día de hoy. Nachi, ¿con qué seguimos? Y mira, yo me iría para mi costado derecho. Sí. Yo para mi lado izquierdo. O me caería para el costado izquierdo. Pero no, me caigo por el costado derecho porque está nuestro querido Roy Bomberman. Con sus notas que son. Pero explosivas. Explosivas es poco. Sí. Está dinamita en sus manos el muchacho este. Una bomba bien grande. Gracias, Nachi. Una bomba de una expresión de facha el pibe. Bomba atómica, la bomba atómica. Nicolás Vázquez, que se dedicó con los guardavidas en Mar del Plata. El video de su gesto, doble gesto. Desde hace semanas Nicolás Vázquez está instalado en Mar del Plata, junto a su novia Jimena Acardi y sus mejores amigos. Durante una tarde placera a pura música y el sol, el actor tuvo un noble gesto con el guardavidas que Nati J expuso a través de sus stories. Nico le llevó comida a los guardavidas. Este fue el gesto que tuvo él feliz expreso a la conductora al pie de un video en el que se ve al artista acercándose a los trabajadores para ofrecerle noticias. Uno más, sí, uno más. Pasa. Diego Pérez se quebró al hablar sobre una dolorosa pérdida en su vida. Sigo en duelo. El actor contó lo mucho que le cuesta superar la ausencia de sus dos personas que fueron todo para él. El actor afirmó que aún no supera la ausencia de su mamá y de su papá. Diego Pérez asistió a todas las tardes en el 9 y se quebró al hablar sobre una dolorosa pérdida en su vida. Su descargo sería a partir de una pregunta de Fede Flor, que quiso saber que no sabemos sobre él. ¿Sabes que estoy casado? Respondió en primer lugar, sin querer ahondar en su sentimiento. Sí, pero contame algo más personal. ¿A la que le tenés miedo? Le preguntó al panelista. Tengo miedo a no cumplir muchos sueños, a irme antes. Yo quiero vivir mucho, muchísimo. No entiendo la muerte. Voy a hacer terapia y no la entiendo todavía. Admito a corazón abierto. Diego Pérez sigue en duelo por la muerte de sus padres. Antes de cerrar, Diego contó lo mucho que le cuesta superar la ausencia de sus padres. A mí se me fueron mis viejos con diferencia de 3 meses hace 3 años y yo todavía no lo puedo llegar a entender. Sigo en duelo, sufriéndolos, extrañándolos, contó visiblemente emocionado. Bueno, gracias, Robbie, gracias. Tenemos un audio, chicos. ¿Cómo no? ¿Viste recién que tenemos un audio? Hola, chicos. Me gustaría escuchar el tema de Alejandro Lerner, Volver a empezar. ¿Me lo pueden pasar? Bueno, soy el tío Hugo. No quiero ser pesado, pero si se puede, gracias. Se puede, se puede. Se puede, tío. Todo se puede. Todo se puede en la vida. Exactamente. Hay que pedir y las cosas que se piden se logran. Y se pueden hacer reales y realidad. Sí. Continuamos. Bueno, yo hablo de Cristian Sancho. ¿Cristian Sancho? Sí. Que ¿panza? A los 3 años, ¿eh? ¿Panza? No. No, bravo, no. Sancho Panza. Ah, sí, porque dijo no, no. Es Sancho, ancho, Sancho, ancho. Sancho Panza. Sancho Panza. Bueno, fue para recalculando. Bueno, Cristian Sancho y un tremendo recuerdo de su infancia. Fue algo muy doloroso y muy triste en mi vida, dice. Porque tenía solo 3 años y la caída fue en la calle. Y un golpe fue muy fuerte y estaba corriendo una pelota y la caída fue muy alto. Las convulsiones fueron peligrosas durante mi crecimiento, que llevaron a una hemiplejia, ¿puede ser? Sí, sí. Una parálisis cerebral también tuvo a los 3 añitos, ¿eh? Mm-hmm. Que en efecto la motricidad con la revista Pronto. Que fue, él habló a una, sí, un reportaje, digamos. Uh-huh. Sí. Y ahora los 49 años tiene. Mira. No es tan chiquito, pero bueno, es chiquito para mí. Para mí. Mm. Pero tiene 49 años. Luciendo el estado físico impecable, habló en una entrevista para Te Veo Pronto, conducido por el doctor Norberto Furman y el director de Pronto, Cristian Banet, recordó, acompañado por su mujer, Celeste Muriela. aquel episodio de su vida y como todo, resiliencia para superarlo. Que se salvó gracias a, ¿cómo se dice?, a los deportes. Los deportes, sí. Le gustó mucho la natación después. Y practicó mucho tiempo. También otras cosas también practicó. Sí. Bueno, pero gracias a ahora está todo bien ya. Bueno. La parálisis bueno. se le fue todo. Sí, sí, sí, sí, sí. Está bien ahora. Viste sí. que hace teatro, hace de todo. Sí, sí. Y tengo también otra noticia más. Uh-huh. A ver. Jessica Sirio. Uh-huh. Que y Elías Pisirilo puede sí, ser. Pisirilo, sí. Estarían separados los motivos. Bueno, aquí la periodista Paula Varela reveló que están separados después de menos de un año de su casamiento y se debe de una complicación parte de él. Ya. Yeah. Pero yo no entendí eso bien. No si, si es por parte de él, es porque hubo. Puede ser. Cuernos de no por la parte de uno, ¿no? Alguno habrá hecho alguna. Alguna macana amorosa, ¿no? Sí. Salen siempre imágenes. Los paparazzi salen. Sí. A la casa de los arteros famosos. Así que. Alguna foto habrá llegado a manos de Jessica Sirio con. Con el marido, su marido sí. y otra mujer. No con te olvides más de que... siete meses, no, Robin. El caso, de Elegante, por ejemplo, Elegante está con Dakota y con Guandanara. ¿Con Dakota? Sí. Con Dakota. Sí. Y, sí, con, sí. Y con Guandanara. Y con Guandanara. Pará. ¿Ves? Si sea. Es una u otra. Vale. ¿Ves? Sí. Robin. Las fotos de las vacaciones de Pampita con sus hijos en Orlando. ¿Con Orlando? Orlando, no burlando. La modelo mostró con los recibieron en un complejo de entrenamiento que aman chicos y grandes. Pampita viajó con todos sus hijos a Universal luego de unas divertidas vacaciones en Punta del Este, donde recibió el 2025 rodeada de mucho amor. Pampita armó las valijas y viajó con sus hijos Beltrán, Bautista, Benicio y Ana a Universal, el parque temático en Orlando, en el estado de Florida. Desde Estados Unidos mostró cómo lo recibieron en el complejo de entrenamiento que aman chicos y grandes. A través de sus stories de Instagram agradeció por las riquísimas golosinas que le dejaron en su cuarto de hotel junto a un globo dorado y azul. Pampita viajó con sus hijos Barbie a Universal. Acto compartió un álbum de fotos en el que se puede ver disfrutando con sus hijos de juegos interactivos con personajes fantásticos y caminatas al aire libre, también con Barbie Simon, su amiga, quien los acompañó. Pampita se mostró muy feliz por este viaje a Universal en Orlando junto a sus cuatro hijos. Fue un día espectacular en Universal. Este viaje se armó pensando todos los detalles, expresó contenta. Después otra, Nicola Cabré fue niñero de Amancio, el hijo de la China. Hijo de la China Suárez y Benjamín Vicuña, la foto. El actor cuidó al pequeño durante una tarde de juegos con Rufina, su hija, con su expareja. Nico fue niñero de Amancio, el hijo de la China Suárez y Benjamín Vicuña. Mientras avanza el escándalo entre Wanda y Mauro Icardi, no solo por sus hijas, sino por el noviazgo de él con la China Suárez, la expareja de la actriz Nicolás, deja en claro que sigue siendo un pilar en su vida, a pesar de haberse separado hace muchos años. Nicolás y la China, padre de su hija Rufina, se llevan bárbaro, tienen tan buena relación que él, cuando ella lo necesita, cuando su hijo Amancio, fruto de su pasada relación con Benjamín Vicuña, en esta oportunidad se volvió viral un video de Amancio jugando con su hermana Rufina, en el que aparece Nicolás acompañándolo a los hijos en el sub y baja. La reacción de China Suárez al video de Rufina. Amancio y Nicolás Cabré agradecida por el gesto de Nicolás Cabré con Amancio al cuidar el día que le correspondía estar con Rufina. China Suárez reaccionó con un divertido gesto comentario. Bueno, ahora de Jessica Sirio, quería saber. Sí, sí. Asegura que Jessica Sirio se había separado de Elías decidido tras 8 meses de matrimonio. Paula Varela reveló la noticia en sus redes y aseguró que la modelo tomó la drástica decisión tras su viaje a Punta del Este. A solo 8 meses de su boda soñada, Jessica Silvia y su pareja enfrentarían una crisis que habría llegado a su separación. Así lo aseguró la periodista Paula Varela a través de sus redes sociales, donde dio detalles del conflicto que habría motivado la drástica decisión. Y acaban de informar la separación de Jessica Silvia de su marido. La fuente que me lo comunicó es de extrema confianza. Tendría que ver con alguna complicación de parte de él, señaló la panelista en un video publicado en su cuenta Instagram. Luego Varela amplió la información y explicó que todo había comenzado tras un viaje de pareja a Uruguay. El cuento es así: ellos se van este verano a Punta del Este, a Nirvana, un lugar de muchas fiestas, muy conocido. La pasan divino, pero cuando llegan a Buenos Aires, ellas por algunas cosas ya no venía hablando con algunas amigas. Tomó la decisión de separarse. Además, la periodista lanzó un dato impactante: lo había echado de la casa. Ella estaría viviendo sola en Nordelta. Me dicen que no sale de ahí y él la llama todo el tiempo, porque quiere volver. Es bastante insistente. La contacta varias veces al día. Sin embargo, cuando Varela se comunicó con Silvio para confirmar la información de la modelo, lo desmintió. La entiendo y la respeto. A veces uno no termina de tomar la decisión y prefiere no hacerlo público y mediático, explicó la periodista. A pesar de la negativa, reafirmó su versión. Bueno, esto es todo por gracias, Roby. Espectáculo. Gracias a vos. Gracias. Tenemos un audio más. Escuchamos. Hola, chicos de la radio. ¿Cómo están? Mi chocolate favorito es el chocolate amargo. La verdad que me encanta. Y no suelo igual comer mucho chocolate durante la semana, porque soy más team salado. Pero también me gusta muchísimo comer helado de chocolate amargo o de mousse de chocolate. Les mando un beso grande. Gracias, Iván. Muchas gracias, Iván. Sobre el helado de chocolate amargo, te paso una data. El mejor helado de mousse de chocolate amargo lo tiene Rialto en Quilmes. Y en categoría un poco menor, que más barato, un Vía Cosenza puede ser, o Pablo en frente de Plaza Conesa, en la zona de las canitas de Plaza de Quilmes. Pablo en Plaza Conesa en frente tiene muy buen sabor de helado de mousse de chocolate, en lo que es chocolate, y muy buenos sabores de chocolate en general en la heladería Pablo. Así que paso la data de paso para ver si conseguimos un mangazo de Pablo. Siempre se pide, ¿no? Pero bueno, hay que ver si una vez tenemos la suerte que algún oyente esté escuchando y diga: Pablito, mandar un mensaje de tu heladería a los chicos de la Mega Puentes Radio Box acá en Irala y Restarazu, esquina Irala y Restarazu. O sea que Radio Box recibe donaciones de cualquier local que quiera venir, panadería o lo que quieran. Bienvenido sea, porque hacemos esto para hacerles publicidad a ustedes también. Realmente, ¿no? Siempre va con esa intención, no por pedir y ser mangueros. Perdóname, Néstor. Te perdono nada, hija. te culpo de todo mal. Son malos ustedes dos, ¿eh? Bueno, ¿sabes qué? 20 para lo nuestro y 5 rosarios. ¿Viste en Villa de Lina el show? ¿Había ido? ¿Quién? En Villa de Lina, allá en La Plata. Sí. Bueno, había ido y compramos Atalaya. Atalaya también está. Atalaya, ahí. Sí. Yo no sabía que estaba ese lugar. Sí, sí. Miramos, mi sobrina. Las medialunas. Atalaya. Las medialunas, riquísimas. Las comí todas. La tía habrá comido un montón también. Tiene diabetes, pobrecita. Pero se comió todo. Y el helado, ya ni hablar. Sí. Compré helado de enfrente. ¿Viste que está ese lugar? Bueno, ahí enfrente compré helado. Allá en Villa de Lina, en Atalaya. Ahí cerquita está la heladería también. Y una heladería buena, que dejemos, no me olvido de nombrarla siempre, Piamonte. Piamonte tiene muy buena calidad. Sí. Y una heladería muy buena, que hace años está en la costa, Pirulo. No la conozco. Era alias Pirulo. Sí, la conozco. ¿No la conoces? Sí. ¿No? La Pirulo. ¿En serio? ¿En serio? ¿Eras Pirulo? ¿En serio? Sí, no joda. Está en la costa. Era Pirulo. Si no te gustan. Mejor me callo. Si no te gustan, ya sabes qué tengo que hacer. ¿Qué va a decir algo? Pero no, mejor me callo, mejor. Están sobre. ¿En San Bernardo había helados Pirulo todavía? ¿Vale? San Bernardo. Nunca la escuché. Sí. Fíjate en la peatonal de Mar del Plata. Tiene. Mena. San Bernardo, Santa Teresita, San Clemente, Las Toninas, Villa Gesell, Caliló. Todos los lugares de la costa tienen helados Pirulo. ¡Buah! Y era, es antigua helados Pirulo, es como digamos acá Cabo de Frío. Pero no sabe de qué año. Cabo Frío acá. Acá con Cabo Frío acá es helado Pirulo allá. Mira. Mira calidad, buena calidad de helado, buena calidad y me gusta. A mí me gustan los helados. ¿Es rico? Muy rico. Muy rico. Está bueno para recomendar. Y el que estaba bueno, que cerró la heladería, que está abierta, sí. Solo en Espereta, que la debe conocer el señor acá, esperatense, de la ciudad y provincia y país, Espereta. Yosimar, puede ser, sí. Que está al lado del Club Maipú, sí. Una cuadra más, sí. Al lado de la esquina. Sí. Que antes tenía la heladería donde estaba Luz y Fuerza, al lado. Sí. Ese tiene el mejor helado de Vanita Dolca. Sí. En serio. Ahí tenés un helado muy buena calidad. Tiene helado, el mejor helado, sabor, Capitán del Espacio, en Rialto. Ah, bueno, nada. Capitán del Espacio, dijiste. Sabor, alfajor Habana, sí. En Rialto. Alfajor. Ah. Realto. Y Habana, hacemos promoción de pasos. Acá me acaba de mandar la promo. En mayo, porque yo hablé en la empresa de Mar Plata. Cuando se va a comprar alfajores en la empresa. En mayo. En mayo recién llegan a Buenos Aires, a nuestro territorio. Los nuevos alfajores picantes de Habana. Alfajores de jalapeño y de peperoncino. De jalapeño. El chile de la mala palabra. Mirá, en mayo, Nesa. En mayo recién llegan a Buenos Aires. En mayo, Nesa. En mayo. Nesa. No, mayo. está chistoso. Nesa, que vas a aplaudir. Vas a aplaudir. Ya. No van a censurar. No, porque quiste en mayo. Mayo, Nesa. No va a subir Claudio, va a matar. Bueno chicos, ya se está terminando el programa de hoy. ¿Lo habrá hecho? Sí. Vamos terminando el programa de hoy. ¿Mandamos saluditos, chicos? Sí, mandamos saluditos. Manden saludos. Sí, porque estoy tomando medicación. Tengo el tegretor que me hace relajar mucho. Bueno, mando saludo a mi familia, a mi hermana, que me ayuda mucho y nos peleamos todo el tiempo, que cuando estaba enferma yo quería hablar, tenía que bajar la cabeza para abajo, pero no le podía contestar. Y bueno, le saludo también a mi hermano, que se preocupó también, a mi otra hermana, y bueno, y a todos los que me conocen, y a Puente, y a todos los de Puente que me conocen. Sí. Saludo para todos. Sandra. Yo le mando saludos a mi mamá, a mi hermano, a Puente, a todos los que me quieren de Puente y a todos los que me quieren en mi casa, en mi familia. ¿Robby? ¿O Nachi? A mi viejo, a mi tía, a mi sobrino, a mi hermano, a todos los que conocen y a todos Puente, que gracias a Puente estoy acá en la radio. ¿Nachi? Yo a todos los que me conocen, a los que no me conocen también, porque me van a conocer algún día, a los que me quieren y a los que no me quieren también, porque me van a querer algún día. Están obligados a quererme. No, ¿por qué? Porque si no me querés, yo no te sé nada. No, cuando vos dejes de estar enojado conmigo, vas a quererme, o sea, algún día vas a querer. No, te queremos todos nosotros. Te queremos, Nacho, te queremos. Yo no. Bueno, yo no. Bueno, yo mando un saludo a mi tío que estuvo mandando audios. Gracias, tío, por los tallos que estaba mandando. Mando un saludo a la tía, que seguro que está ahí en casa, ahí seguro que está cocinando, seguro. Algo rico, seguramente. y bueno, mando saludos en Puentes, le mando saludos a Dai, que siempre nos dice que le mandemos saludos. Aguada, a Pato, a Juan. A Pato, ay, ya me olvidé todos los nombres de los terapistas y a todos los terapistas en general, que hacen todo por nosotros. Y aparte, cuando hablé las gracias por casi todo por nosotros, para poder traernos acá a la radio. Che, perdón, ¿puedo decir algo? Salí todo mal, hay que volver a empezar. Sí, volver a empezar. El tema. Se queda quieto. Llegó el silencio y el frío con la soledad. ¿Qué lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar, volver a empezar? Que aún no termina el juego, volver a empezar. Que no se apague el fuego, queda mucho por andar. Y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar. Aplausos y algunos recuerdos, y el eco de la gloria duerme en un placar. Seguiré adelante atravesando miedos. Sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar. Volver a empezar. Aún no termina el juego, volver a empezar. Que no se apague el fuego, queda mucho por andar. Y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar. Volver. This